Tuve la fortuna de asistir a dos lugares fantabulosos, donde la palabra nos reunió, nos acunó, nos acuñó, nos lastimó, nos redimió, nos expulsó y después nos volvió a juntar y nos acarició hasta que nos soltó la mano y nos dejó ir. ¿Cuántas cosas pueden hacer las palabras? En esta oportunidad haré una especie de crónica sobre el primero de estos acontecimientos, un encuentro de poesía mostra llamado Mutancia. Leía aquí una querida amiga, así con E porque es una corporalidad no binaria, prefiere no ser asignada ni al género de los varones ni al de las mujeres. Y bancamos a morir, otorgando todas las razones que caben en la soberana decisión de ser nombrada y referida según la identidad que a cada une se le cante el universal ano. Así que mi amiga leyó y dejó la cagá, como dicen les chilensis. Sacó un paño, prendió velas, conjuró los verbos, trajo citas de otros espíritus y regaló, ofrendó algunas de sus interioridades en forma de versos o en forma de epístolas. Reflexionó sobre su propia práctica in situ, porque filósofe también, y enalteció qué valor el rito brujo, el arte chamánico, la alquimia neta de performar, de deformar, de transformar la realidad con la pluma y la palabra, ok, pero pluma de serpiente emplumada o nada. Para no olvidar nunca, el universo se asienta sobre una gran cicatriz. En este evento se floreaba cómoda la juventud. Una amiga y yo pedimos té, un té especial con cascaritas de naranja. ¿Por qué? Porque, señoras. Una de las pibas que estaba en la barra se enterneció y dijo: me recabe la gente que no toma alcohol. Y yo pienso, ¿una juventud que no se desviva por el escabio es posible? Parece, che. ¡Qué auspicioso! Hubo una performance propiamente dicha también. ¿Qué es una performance propiamente dicha? Esta consistía en 5 cuerpos vestidos con nylon de bolsa de residuo, trapos hilachados, accesorios con piedras de fantasía colocados de manera impredecible en sugerentes pasamontañas. Mordían y escupían verduras, mientras uno de los cuerpos dabmasheaba un audio insoportable de una mina española. Todo eso sucedió en el, comillas, living de la señorial casa alquilada o prestada para la ocasión. Una segunda parte de la performance ocurrió en el patio de la casa. Me perdí esa parte porque había mucha gente y no pudimos salir al patio con las señoras tortas que tomaban té y mi amiga señore, con quienes a esa altura ya constituíamos un subgrupo de gente distinguida. La tercer parte de la performance fue la más loca porque acontecía en la vereda y se trataba en la expectación de un fuego sobre unas chapas onduladas. Restos de cajones de verdura ardían. De paso, ardió un porrito que las gentes distinguidas nos veníamos reservando en una de las carteras superpobladas de objetos propias de las personas post-30. Poco duró la fogata porque un patrullero pasó por la esquina y rompió todo el encanto, cual lo mejor que saben hacer los policías, romper el encanto. También los dueños de la casa, al parecer una familia hecha y derecha con toda la heteronorma al día, empezaron desde la terraza en la cual estaban recluidos a manifestar su descontento ante un inminente desmadre entre la policía y la mostreada. Entonces, los performers comenzaron a tirar tierra desde un container que estaba del otro lado de la vereda. También traían agua en baldes desde adentro de la casa. Con la gente distinguida permanecimos les últimas afuera, despidiendo. ¿Qué me contás? El gusto a merengue salado que tiene mi concha, escuchábamos. Macho horrible, decían los versos de las pibas. La familia heteronormada en la terraza se hacía un asadito de vaca y que escuchaba a cierto volumen considerable como para que los sonidos llegaran hasta nosotros, folclore. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Maneras del búnker y del blindaje. La tradición del gaucho argentino. Varones heterosis no son bienvenidos, nos enteramos. Así que una amiga que venía con su pareja de tales condiciones se tuvo que pegar la vuelta desde la mismísima puerta. Pudimos advertirle por WhatsApp a tiempo. Pero sin hacer inspección genital ni peritajes del deseo sexual, notamos que habían sujetos sospechados de heterosis en el encuentro. Caraduras, obstinados, presunción de deconstrucción. De repente, una traba quiere hacer notar este mismo punto y grita. De repente estás pasando la repiola y escuchás un macho, te querés matar. ¡Tómatela!, grita otra. Bueno, nadie se dio muy por aludido, todos se quedaron. ¿Está bien esta medida separatista?, nos preguntábamos con las gentes distinguidas, con la incomodidad de la amiga embarazada a cuestas, que se había tenido que devolver por ir acompañada de su hombre pareja. Indignada la amiga. Nos lo dijo al otro día por WhatsApp, pero en ese momento ya sentíamos la indignación. ¿Está bien esa medida separatista? ¿Qué sé yo, Mabel? Estoy re loca y cada quien invita a sus fiestas a quien se le dé el hoyo, ¿o no? Así es la historia, molesta. Y hay instancias que son necesarias. Una persona chiquita, hombre, mujer. Qué antigüedad dividir a las personas en esas categorías, por favor. Va de nuevo. Una persona muy joven y físicamente chiquita, con boina, recita de memoria un poema igual de chiquito que ella. Precioso. Un haiku, decimos y aseveramos les distinguides, quienes somos académicas y podemos aseverar ese tipo de cosas. Una colorada tremendamente apasionada se abre paso en la multitud leyendo palabras compuestas por ella. ¡Qué interpretación, posta! ¡Qué ritmo! ¡Qué flow! Otra piba de unos 20 lee un poema también de su autoría de hace muchos años, sí, de cuando tenía 12, me pregunto. No está en lenguaje inclusivo, ella misma se excusa. Le falta estilo, pero le sobra frescor. Léemelo 20 veces, pibita, es una canción de cuna, aguantá. Y así, quien quiere lee, quien quiere bebe, quien quiere besa y quien quiere escucha folclore y si pinta bardeo para no perder la costumbre, también está bien. Moraleja, qué feo ser policía y estar potencialmente en contra del fuego transmutador. Qué bien el fuego transmutador y qué bien la mutancia. Que siga esa mutancia, amigue, que nos lleve a donde nos tenga que llevar. Lo que sí, pa, a los encuentros de poetas rancios y violadores no volvemos nunca más. Ea.